tronando entre las estrellas para grabar el podcast. La Cumancha habla de la forma cambiante de la cultura pop y de la industria del entretenimiento. Rome graba, las noticias fluyen y la quinta temporada comienza. Una extraña fuerza siento sobre mí. La aventura me llama a buscar. Smithers diseñó otro avión. Le llamo Cumancha Volante. Ah, lindo modelo, señor. ¿Modelo? ¡Suba! Señor. Dije suba. Hola, estás en un nuevo programa de la Cumancha Podcast. Ya sabes, nosotros hablamos de cómics, libros, películas, series de televisión, animación. Analizamos las noticias más relevantes de la semana sobre la cultura pop y de la industria del entretenimiento. Síguenos en este viaje y nos vemos del otro lado. Uno, dos, tres. Hola, ¿qué tal? Estás en un nuevo programa de La Cumancha Comics. Ya sabes, nosotros hablamos de cómics, libros, películas, series de televisión y animación. Y hoy, precisamente hoy, tenemos lo que es la reseña de Batman Hush, esta animación que acaba de salir, pero el cómic es de 2002-2003 con 5 numeritos que la verdad son interesantes, ya que es escrito por Jeff Loeb y también realizados por este Jim Lee, que la verdad han hecho interesantes trabajos, y iluminado por Alex Sinclair, que así que tenía un boom este cómic, que la verdad tenían muchas expectativas con este cómic, pero vamos a platicar un poquito más de este cómic, ya que yo sí me tardé en leerlo porque hay ciertas cosas como que me agradan y no me agradan de este cómic, pero vamos, ahora sí que como él dice, el Jack el Destripador, vámonos por partes, ya que si bien este cómic es de 2002 y 2003 se efectúa, nos narra un poco de la historia de Batman, qué es lo que acontece, de qué pasaría si Batman cae en algún momento, si Batman es por fin acechado por uno de sus enemigos acérrimos que se vuelve Hush. Así que ahorita vamos a platicar un poquito más. Y también tenemos lo que es las noticias. Han habido muchas noticias, así que vámonos rápido. Queremos que sea una Cumancha cortita. Espero no invocar a los dioses de las Cumanchas largas, que se me vaya el programa de las manos, ya que pues, lo queremos hacer cortito. Que queremos, entre comillas, hacer una Cumancha Express, pero ojalá que sí nos salga una Cumancha Express. Vámonos rápido con las noticias, ya que tenemos que... ¡Noticias! Battle Alita, dirigida por Robert Rodriguez, la vimos hace, vimos esta adaptación del manga a live action, que hay sentimientos encontrados para algunos que les gusta lo que es la animación, ya que Battle Alita, pues siento que es bien llevada al cine, pero muchas veces peca de, no sé si extrovertida, peca un poco más de esas películas de ¿cómo puedo decirse? Si bien al estilo Estados Unidos, como muy exagerado, por así decirlo, pero tiene un toque de cierto misticismo de Battle Alita, que a mí me llegó a gustar, digo, por Robert Rodriguez, pero sí se me hace un poquito exagerado el tema de Battle Alita. Parece que va a llegar a Netflix y quizá yo, es para rumorología de Rome, quizá podamos ver una continuación por ahí por Netflix, quizá, ya que Netflix la está cobijando en su streaming, así que pues, quizá podremos ver una continuación, ya que en el cine, como que pues les digo, no es de que una película haya pegado tanto, así que pues esperemos que Battle Alita pues tenga una secuela y no nada más se quede como en un bonito intento de pasar un manga a live action por parte parte de Hollywood. En otras noticias que tenemos más de cine, tenemos que James Cameron tiene planeado una trilogía con Terminator. Al parecer, pues esperemos que retome la trilogía. Primero vamos a ver la que nos tiene preparada este año y que esperemos que pues, se dé bien. Pues regresan los el cast original de Terminator y pues esperemos que lleve a buen puerto esta película, ya que pues yo siento que nos ha atropellado un poquito las películas de Terminator, como que no han terminado de cuajar, por así decirlo, no han terminado de tener esa esencia de Terminator 1 y Terminator 2. Pero bueno, en otras noticias tenemos que tómenlo a sus ligeras reservas, ya que se supone que esta es una nota de tomatazo y la leo tal cual. Parece que Mark Millar, famoso escritor de cómics como Kick-Ass, Civil Wars, Norman Logan, le gusta el trabajo de Eugenio Derbez y dice que es brillante. No sé, yo me quedé callado así con cara de... No sé, quizá sea brillante, quizá yo no le dé el peso que merece Eugenio Derbez. Creo que cuando estaba en Derbez en cuanto me fascinaba el programa, pero ahorita no soy muy fan de su comedia, pero pues adelante, ¿no? Si es que le gusta Mark Millar ese tipo de películas, pues adelante. En otras noticias que nos sorprende, pues habíamos comentado en la D23 que podríamos ver lo que es WandaVision, que recientemente habíamos comentado o reseñado el cómic de Vision. Y pues para dónde se irá esta... lo que vendría siendo este nuevo integrante del universo Marvel. Esperemos que le vaya bien. Me suena interesante. Me suena que se van a ir, me imagino, queriendo escarbar, ya que pues a lo mejor y puedan tener a los X-Men yendo por ese camino de no más mutantes. Así que pues órale. Suena interesante WandaVision, este teaser, por así decirlo, esta imagen donde tenemos a Wanda y a Vision en una casa, que se me hace mucho del dibujo de Vision, ¿no? La familia de los Vision, que la verdad yo les había recomendado el cómic, que se me hizo muy bueno, que se me hace como muy sesentero, setentero, como el arte más o menos va así que podría darnos destellos que WandaVision pues vaya por ese corte, que vayan a tomar esta historia para continuar con este tipo de romance que se vio en el cine, que en los cómics pues sí se da el romance, inclusive Wanda llega a tener dos hijos, que por ahí es la cruzada de los niños, así que Children's Crusade, así que después de que ella se vuelve loca o pierde el control, tiene a estos dos chicos y que pues se me hace muy muy padre su cómic, la cruzada del Children's Crusade, la verdad sí me gustó mucho, búsquenla. Son personajes que son gays. Pero la verdad la historia está bien contada, es lo que les digo desde hace mucho tiempo. No importa qué personajes o qué motivaciones o qué ascendencias sexuales tengan. Si me das una historia bien contada, la verdad, pues yo estoy ahí. No me molesta que tengan ese tipo de ascendencia o etnia racial. La verdad, la cruzada de los niños está muy bien contada. Así que se la recomiendo y esperemos ver qué nos depara el destino con WandaVision. En otras noticias que siguen siendo de Marvel, pues tenemos las primeras imágenes de Black Widow, que por ahí había un traje blanco, me imagino que sí, estaría como en Rusia, pues para el camuflaje de hielo. También podemos ver que... podemos ver también en la imagen o el póster que que dan a conocer que tenemos a Red Guardian como David Byrne, que es el papá de 11 en Stranger Things, y pues estaremos viendo más a fondo qué nos muestran con Black Widow, que es la verdad a mí sí me gustaría ver ese lado oscuro de Black Widow, o cuando la reclutan, o cuando se vuelve muy mordaz con previo a los Avengers, cuando prácticamente es una doble agente o triple agente. Así que pues estará muy muy bueno ese lanzamiento, ¿no?, de Black Widow. Yo lo espero. En otras noticias que no pensé tomar el tema, pero se me hizo muy interesante, ya que fans de Marvel, pero creo que las películas, hay que reiterar ahí, es de que dicen que pues, critican, ¿no? Porque critican, ya que piensan que She-Hulk estaba planteada para una agenda, estaba planteada para explotar a las minorías o las mayorías, no, ya no lo sé, por pensar que Hulk iba a ser mujer o que iba a cambiar de sexo o algo así. A mí me sorprendió, no todos quedaron felices con la llegada de She-Hulk al universo fílmico, ya que los comentarios van como más a ofensivos y no sé, alguien pensó que, más bien creo que no conocían al personaje de She-Hulk, y a mí yo di un punto, ¿no?, como que a lo mejor iba a ser la abogada de Peter Parker para ayudarlo a salir de esta situación que lo habían comprometido, ¿no?, con su identidad, y que me imagino que iba a quedar por ahí unos recovecos legales, ya que pues estaban lucrando con la imagen de Spider-Man, la tía May, y pues pues como si era su propio sobrino, ¿no?, así como que ahí iba a haber un poco de chanchullo, y pensé que por ahí se decía que quizás She-Hulk es la que llevaría el caso, ya que en el universo de los cómics sí es prima de Bruce Banner, y inclusive hubo hasta animación, y pensamos que iban a ir por ese lado, ya que ella, su carrera es la abogacía, y pues podría entrar por ahí esta She-Hulk, y se me hace como un personaje que pues adelante, ¿no?, para agregar más Hulk a al universo fílmico de las películas. Quizá Hulk lo iban a descansar, ya que Hulk, recordemos que quedó un poco maltrecho después de que él intentó ponerse el guantelete, ¿no?, de Thanos. Así que pues no sé, se me hizo extraña la nota, ya que pues yo pensé que todo mundo conocía a She-Hulk, pero pues al parecer no. Hay que refrescarles la memoria. En otras noticias tenemos que Benedict Cumberbatch podría ser que encarne el a Hades en un live action que harán de Hércules. Así que pues suena interesante que David Cumberbatch realice a Hades, ya que la verdad actúa muy bien, inclusive cuando hizo el Dragón Smaug. De lo que lo pongan, el señor da resultados. Así que, híjole, muy muy buen muy buen cast. Creo que a mí me gustan las películas de David Cumberbatch. Así que, pues, estaremos al pendiente. En otras noticias, que agárrense de las manos, diría mi amigo el Puma. Isa López y Guillermo del Toro parece que están trabajando en una producción que puede ser un western sobrenatural de hombres lobo. No se diga más, cállense y tomen mi dinero de una vez. Así que con el señor y guapísimo Guillermo del Toro, no, más bien el maestro Guillermo del Toro, pues imagínense, western sobrenatural de hombres lobo. Estoy ahí, me la vendieron. Así que esperemos que todo salga bien en esta película. Y debe de salir bien. Pero bueno, en otras noticias tenemos que el argentino Andy Muschietti, pues parece que va a ser el nuevo director de la película En Solitario de Flash. Así que pues échenle ganas, porque siento que van muy atrasados en las películas, y espero que se replanteen lo que es el universo fílmico. Y tenemos otras no se puede decirse noticias, pero esto es por parte de Disney Plus, ya que la noticia se las iba a dar hace como 2 semanas, ya que Disney Plus, pues sí, ya va a salir en el 2020, pero al parecer no iba a llegar a Latinoamérica hasta 2021. Parece que se replantean el negocio Disney Plus. Y al parecer sí llega a México. Llega en enero de 2020. Y al parecer hay unas... esa es la fecha tentativa. Pero también ya tenemos precios por mensualidad. Podría venir valiendo. Así que pues esto es... como mera especulación, de 120 pesos a 130 pesos mensuales. Dirán, Rome, pues, ¿crees que convenga echarle al cochinito o entregarle los streaming al ratoncito? Pues ahorita te voy diciendo qué va a pasar con ello. Se podrán crear 7 perfiles, 4 podrán ser vistas al mismo tiempo, 4 televisiones con calidad de video 4K. ¿Qué es lo que va a tener? Pues toda la gama de las películas Disney, todas las series de Disney, y también al parecer van a tener las temporadas de Los Simpson. Así que esto podría venir incluido en el Disney Plus. También tenemos más de 250 horas. No es documental y nadie me está patrocinando, sino... suena interesante esto de 250 horas de National Geographic, si es que les gusta. También tienen el catálogo de la serie de Disney, que unas que otras son buenas. También tiene lo que es, híjole, agárrense, porque también viene Malcolm el del medio, así que pues también las películas de Marvel, iniciando con Capitán Marvel, pues bueno, algo es algo. Otras de las cosas que pues no sé, no me agradan tanto, pero estarán las películas de Disney en el que se estrenen en ese año, así que pues estará interesante en el 2020. Tienen también la serie de Forky, así que si a alguien le interesa, también tendrán lo de High School Musical. También llegará a la fase 4 de Marvel, series, películas y demás en la plataforma, así que pues soy interesante. Pues viene la serie de Loki, viene Thor, viene Shang-Chi, WandaVision, lo que es Doctor Strange, también tienen a Falcon y Winter Soldier. También van a tener la película de Eternals y Black Widow. Así que, híjole, viene con todo este Disney Plus, con prácticamente de cállense y tomen este servicio. Así que, pues, eso es la tentativa de lo que podría ser que viniera lo que es Disney Plus. Así que ustedes tendrán la mejor opción de si lo contratan o no. Así que esto fueran las noticias constantes y sonantes de la Cumancha Comics. Así que vámonos con la recomendación de Batman Hush. ¿Qué revisamos esta semana? Tengo sentimientos encontrados, ya que pues es Jim Lee. La verdad, no niego de su calidad. No niego que el señor, la verdad, tenga pues el bagaje, el trabajo, pero sí ha quedado, cuando él escribe, cuando él, ¿cómo podría decirles? Cuando él tiene un proyecto, al parecer ya le tienen que pedir por adelantado algunas ciertas cosas. ¿Por qué? ¿Por qué les digo esto? Porque teníamos Batman All-Star, que al principio a mí me gustó. Así que cuando yo andaba en la prepa, saliendo de la secundaria y entrando a la prepa, pues encontré ese cómic de Batman Hush, el Batman All-Star, y se me hizo muy bueno, ya que venía de leer Frank Miller año 1. Y este como que hacía continuación, ¿no? Como que era esa parte de el maldito Batman, ¿no? Como lo hacen llamar ahí Frank Miller y Jim Lee. Desde ahí como que empecé a agarrarle como cierto, no sé, de que ok, pues muéstrame algo bueno, ¿no? Jim Lee, haz algo que me interese. Ya que sí pone muy diferente a la personalidad de Batman. Lo pone muy violento, cosas que Batman en teoría podría o no podría llegar a ser. O sea, sí lo pone un ente medio mal, medio chisqueado, por así decirlo. Y al parecer como que da reminiscencias en Batman Hush. ¿Qué es lo que pasa? Pues lo llama el maldito Batman. Por ahí tiene relaciones con Black Canary. Es demasiado violento. Es más, demasiado irracional. De hecho, se roba a Robin. Y lo hace casi. Lo hace casi comer ratas al pobre Robin. Entonces, ese no es Batman. Digo, no se portaría de esa manera. Digo, no sé, por ahí empecé a tener como sentimientos encontrados con Jim Lee, ya que era el que llevaba como la batuta del proyecto, era como el Star Talent, ¿no? Al momento de plantearnos este proyecto. Debo confesar que el cómic empieza muy bien, prácticamente empieza como la película, solamente tiene ligeros cambios, ya que en algún momento vemos a Killer Croc yendo por secuestrando a un niño, pidiendo rescate. Lo clásico, ¿no? Donde interviene interviene la policía de Ciudad Gótica para el rescate, pero este niño pues es importante, ya que viene de una familia muy acaudalada y ha decidido pagar el rescate y se lo deja a lo que es el departamento de Ciudad Gótica. Pues Batman no está dispuesto a negociar y va por Killer Croc y pues lo hace a su manera, entra en modo sigilo y después lo descubre Killer Croc. Y empiezan a tener esta batalla. Pero Batman empieza a notar que hay algo raro, ya que Killer Croc no se maneja como un secuestrador, ni tampoco por mercenario cobrar rescate, sino que es más sanguinario, es un poco más violento, es un poco más psicótico en sus trabajos. Y no, esto sí fue como medido, esto fue estudiado, esto fue como meticuloso, por así decirlo. Cae Killer Croc, pero el dinero que se pidió del rescate es robado por Gatúbela, que se lo llevan a su vez a esta Hiedra Venenosa, que Hiedra Venenosa es parte también de otro titiritero y empieza a tener como una reacción en cadena, porque no nada más son ellos los que empiezan a combatir con Batman, sino también sale el Joker. Que la escena y el tratado del Joker se me hace muy, no sé, muy diferente, porque ponen muy, ¿cómo puedo decirse? No ponen a Joker como peligroso, sino lo ponen como es parte del peón, ¿no? De Hush, tú dices, órale, al poner a alguien como peón a Joker, entonces es un personaje duro, es un personaje interesante, es un personaje que sí nos va a dar va a dar pelea a Batman, ¿no? Inclusive se ve que es un personaje que es inclusive fornido, ¿no? Es un personaje que es meticuloso y maquiavélico, porque también tuvo a su merced a Harley Quinn, no nada más al Joker, a Harley Quinn. Te quedas así de, al momento de estar leyendo las páginas, te quedas de que, ok, este personaje es duro, o sea, este personaje sí es de cuidado, de armas tomar. También a quien pone también como peón al acertijo, dices, ok, poder también poner al acertijo y que lamentablemente no lo bajan como a un personaje de tercera. No es tanto de tercera el acertijo, sé que o sabrán que no es un personaje como Killer Croc, ¿no? Porque todos tienen sus habilidades. No por eso es un mal personaje. ya que pues le ha dado batalla a Batman, ¿no? Al momento de este darle sus acertijos y que Batman lo resuelva. No es cualquier cosa este el acertijo. Pero aquí sí me lo menosprecian. También a quien avienta a Superman. Le avientan demasiada caballería a Batman. Le avientan demasiada caballería a Batman. Ah, bueno, ya con ayuda de Gatúbela, con la ayuda de esta, la cazadora. Y por ahí Nightwing, que pues prácticamente lo que hace es Batman todo. Y nos repiten una historia como, se me hace muy similar a Bane, ¿no? Cuando le truena lo que es la caída del murciélago, ¿no? Cuando le truena en la espalda, ya que pues la avientan a Superman. Y en algún momento Batman pues tiene también una caída, tiene unas fracturas, pero y es operado por un mejor cirujano que es uno de sus amigos. Y pues no se ve ni recuperación, sino que a la semana después de esta caída de edificio de que te gustan unos 30 metros, no, perdón, unos 30 pisos, se recupera como si nada Batman. Ok, va, los cómics. También tenemos por ahí que le avientan a Clayface, ¿no? A esta arcilla. Ya nos daban destellos para dónde iba este cómic y dónde suelta la pelota. Ya que dicen, oh, es que es Jason Todd o no es Jason Todd. Así que, pues al final sí es Jason Todd, pero también queda el cabo suelto de que, ok, ¿cómo van a lucrar los villanos, con, o un villano en especial, con su identidad de Batman? Te quedas con cara, ok. Te quedas con cara de que, no sé, faltó desarrollo. Creo que todo fue tan súbito, todo fue tan rápido del cómic que, pues, no se disfruta tanto. No se disfruta tanto y como que todo lo que te acabo de contar, tú dices, ok, como que sí me dan ganas de leerlo, pero todo esto nos lo cuentan en 5 cómics. Que en 5 cómics como que sí se tarda. En algún momento empieza, se da su tiempo, pero en el 2, en el 3, 4 y 5, no, en el 4, 5 y 6 es muy abrupto el final, ¿no? Es como... como que chin, ¿no? Ya no lo acabamos, no se alcanzó a desarrollar y rápido tenemos que terminar. Yo digo que eso fue más por Jim Lee. Por la parte también se los comento del trabajo de All Star Batman, ya que no termina el trabajo. Podría ser interesante, pero se quiso desarrollar el proyecto y no lo termina. Nos da 10 cómics que son muy lentos. Sí hay carnita, pero no termina el punto donde va Batman. Es una historia que podía ser contada en 2-3 cómics. Y aquí yo creo que quiso contarlo en 5-6 cómics. Y no funciona muy bien la serie. Lo recomiendo, sí, léanlo, porque tiene cosas interesantes. Vemos ahí como este idilio amoroso de esta Gatúbela, que también tira muy muy muy en el cómic no se siente este lazo con Gatúbela, ¿no? Como de la nada sale este romance planteado en ese mismo cómic. Si tú dices, oye, Rome, pero tienen varios años intentando tener una relación Batman y Gatúbela. Sí, sí, sí, pero aquí no. Si tú lo agarras por separado, no se siente la relación, no se siente lo mordaz de los personajes en el cómic. Batman como que falla en algunas, en algo muy básico que es Batman. Como personalidades, como la forma de actuar de Batman, como que... también está Ra's al Ghul, o sea, sí es un pasticho. O sea, son demasiados personajes como para 5 o 6 cómics. Eso es lo que yo le tengo... le puedo recriminar a lo que es Batman Hush. Digo, léanlo como breviario cultural, pero si no intenten o no crean que van a encontrar una historia muy jugosa, una historia muy interesante. ¿Qué es lo que pasa en la animación? En la animación es otra cosa. En la animación es muy buena. Yo diría que sí estaría muy bien como para un Blu-ray. Por ahí hay como parámetros ya. Estábamos hablando con un podescucha, con Ramsés. ¿Cuál es tu parámetro como para Batman, para películas, no? Pues ir por el DVD, por el Blu-ray. Y esta yo creo que sí iría por el Blu-ray. Nos cuentan lo mismo, pero ¿qué creen? Van dosificando. Hasta siento que pudo haber sido como dos películas, ¿no? Como que sí sentí este final. Sí, abrupto. Yo sé que desde el cómics es muy abrupto, pero como que se prestaba para algo más. Ya que nos cambian mucho. No sale Killer Croc, nos cambian a Bane. Que es mucho más creíble que Bane vaya por secuestro, pero por un secuestro masivo, grande. Acá no nos explican como que el niño era interesante o más bien era heredero a un imperio químico. Aquí Bane lo tiene controlado Hiedra Venenosa, que a su vez contrata a Gatúbela para que en algún momento Bane esté entreteniendo a Batman, pues deje de lado lo que es el rescate del niño y esta Catwoman, vaya por el rescate, pero Catwoman está también siendo controlada por Hiedra Venenosa, que a su vez Hiedra Venenosa está trabajando para alguien, para que todo esto lo hagan y exhiban al murciélago. Se entiende un poco más, es mucho más redonda la película. Tenemos a Amanda Waller, tiene varias transformaciones, inclusive diferentes cuerpos. En el cómic sale más robusta, mucho más robusta. En la animación pues me la ponen un poco más flaquita. Inclusive en el Suicide Squad de Live Action es un poco mediana, ¿no? Es llenita, como Chubby, por así decirlo. Desde robusta hasta flaquita y Chubby, ¿no? Media llenita. Su representación es de Amanda Waller, que en algún momento pues quiere también a Bane, ¿no? Como que pues, lo quieren interrogar y en algún momento dejan que salga Bane y pues llega a Hiedra. Que a Hiedra pues escapa a Metrópolis y que por quien va de guardaespaldas pues va por Superman. Que aquí lo plantean muy bien, en el cómic también lo hacen, pero creo que desarrollan mejor en la animación. Pues lo engaña, lo engatusa, lo tiene a su merced gracias a los besos que le planta y al veneno de Hiedra, pues lo hace su títere. Y la única manera de poderlo sacar de ese trance es poniendo a Luisa Lane en peligro. Y lo hace, que es esta Gatúbela. Y me gusta más la reacción en la animación que en el cómic, ya que prácticamente les reclama a los dos porque pusieron peligro a Luisa Lane. Y si no hubiera funcionado, pues Batman le confiesa que pues sí, ¿no? Él confiaba que iba a salir de ese trance gracias a esta Luisa, ya que en el cómic se complican un poco, ya que dejan a la suerte, a ver a quién escogen el rescate, estaba entre Jaime Olsen, está Luisa Lane y el director del diario, así como que que comparas, ¿no? Y escoge bien esta Gatúbela a raptar a Luisa Lane, que se pone un poco más ella agresiva y cae de un edificio, y es cuando sale Superman en su rescate. Y es así como logran salirse del trance, pero al principio le da unos cachetadas con Kryptonita. Se me hace muy interesante eso también. Tenemos por ahí que se enfrenta a lo que es el acertijo, que en algún momento, pues aquí el acertijo tiene como una intervención especial, pero eso lo vamos a ver más adelante con el acertijo. Acá no manejan que, spoiler, si no han leído la historia, desde el 2002-2003, el villano es Tommy Elliot. Inclusive él es un médico prestigioso, muy amigo de Bruce Wayne y el que lo opera después de la caída que les había comentado de 30 pisos. Pero acá pues sí la avientan, inclusive por ahí alguien que utilizó el Pozo Lázaro, por ahí alguien está buscando, queda también un cabo suelto por ahí que alguien está buscando a esa persona que utilizó el Pozo Lázaro para entregarlo con Ra's al Ghul, ya que pues, sus pozos no son como aguas termales o el balneario que cualquiera puede entrar. También tenemos por ahí la intervención de ¿quién más? Del Joker también, pero Joker se me hace como un poco más, aquí no me gusta mucho la personalidad como en el cómic, ya que Joker dice no mete ni las manos cuando Batman está demasiado furioso y pide prácticamente clemencia, quizás sea su personaje, pero en serio sí pide clemencia y dice una frase que me interesa mucho, que no va a recibir esos golpes o que no va a recibir ese castigo por algo que no hizo, y como que eso no se ve muy Joker, o sea, como que aventaría como un anzuelo para ver qué está pasando con Batman y por qué está demasiado enojado. Que Joker se me hace también como muy incongruente, ya que mata a su amigo cirujano de Bruce Wayne. Y Batman prácticamente pues se le va a los trancazos y casi lo mata. Que recordemos la broma mortal que pues no lo mata, pero esta vez sí lo intenta matar. Pero qué es lo que me gusta en el cómic, que ponen los flashbacks, ¿no? De que, oye, pues ya llevas varias, ¿no? Ya me has quitado mucha gente, has dejado incapacitada a mucha gente. Ponen a Bárbara, ponen a inclusive cuando mata a un Robin. Y eso, toda esa carga se le viene en la cabeza a Batman y se vuelve loco y prácticamente estuvo a dos de matarlo. Si no es que llega Jim Gordon, después también tenemos la intervención de Harley Quinn, tenemos la intervención también de Enigma. Hasta ahí prácticamente el cómic pues sigue en la misma secuencia, simplemente cambia el villano. Voy a dejarte con el suspenso de que quién es el villano, pero te quedas con que, oye, suena lógico. Sí hay un cabo por ahí suelto, pero suena interesante. Y la batalla final en la animación, creo que se me hace mucho más coherente que el cómic. Imagínense, que a mí me encanta cómo viene las voces en off en los globos de pensamiento en el cómic. Y lo van nutriendo, pero en la animación creo que plasman muy bien lo que es Batman y Gatúbela. Sí se siente entrañable, sí hay como estas partes de melosas entre él y entre ella y Batman, y son lógicas, son puntuales y te van nutriendo al personaje, porque al final puedes ver como esta interacción, puedes ver como esta este romance, y tú sí se lo crees. En la animación está muy bien desarrollada. La batalla final me gustó más cómo cierra y se ve mucho mejor este cierre de Gatúbela y Batman, el por qué continuarían juntos o por qué no continuarían juntos. Así que Batman Hush, la animación, creo que ustedes la deben de ver. Yo te conté ya más o menos a grandes rasgos de qué va la película, pero hay un vuelco de tuerca como lo hicieron en Batman Gaslight, que híjole, otra de las animaciones que está haciendo mejor en lo personal. Pues déjamelo en tus comentarios si tú dices, oh, no, Rome, exageras. Déjame en tus comentarios si piensas que las animaciones no lo están haciendo bien. Siento que lo están haciendo muy, muy bien las animaciones. Y por ahí también tenemos el comentario de que va a ser reiterativo, de que salió también el tráiler de Guasón o de Joker con Phoenix interpretándolo. Y yo tenía ese comentario, ¿no? De que en serio está haciendo mejor las animaciones trasladando sus cómics a animaciones que llevándolas a la pantalla grande en live action. Creo que deberían intentar poner una de esta de estas películas en sala de cines. Y creo que le iría muy bien, ¿eh? Porque el desarrollo de las películas, el desarrollo de las historias, la verdad son muy buenas. Y lo que el comentario de Joker, no sé, tengo sentimientos encontrados, ya que por ahí iba a buscar el comentario de que para los fans de, decía el director, para los fans de los cómics quizá no sea tan llamativa la película, pero para la gente en general o para la gente que gusta del cine y las transformaciones de entidades, pues quizá sea muy buena película. Coincido con él. Siento que hace como ahí falta como ese sazón del cómic, ¿no? Esa transformación. ¿Por qué? No, que no se queda media, simplemente alguien que se chisquea y simplemente se llega a pintar de payaso. Sino queremos ver esa parte donde, como en, otra vez repito, la broma mortal de que en algún momento por impulsos, por que lo obligaron, se vuelve el Joker y es cuando tiene, y no nada más es de que se cayó el ácido y se acabó, no, es ese ligero soplo, ese ligero empujoncito para irse, para sumergirse en su locura más profunda y en el y la entidad más macabra de DC. Es por eso que digo, híjole, aquí el tratado del Joker no me agrada tanto, pero entiendo para dónde va la animación y el cómic. Pero sí siento que lo pusieron muy blandito y es lo que espero, no, que no espero con, o lo que no espero que hagan, o no quiero que se vayan por ese lado, ¿no? Que queda medias el Joker, sino que sí de plano sea una transformación y no nada más quede en un intento, ¿no? En un maquillaje. No, con el Joker, pero bueno, eso es la recomendación de Batman Hush. En serio, chéquenla, revísenla y nos vemos la próxima semana con más contenido, con más noticias en el canal. Ahora sí estuvo surtido rico y la recomendación está, siento que está buena, es así, a prueba de balas. Pero bueno, es todo por mi parte, yo soy Rome, nos vemos la próxima. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana aquí en YouTube. Estamos en La Cumancha Rome para YouTube, estamos para iTunes, iVoox, Archivos URG como La Cumancha Comics. Estamos también en lo que es el Facebook, lacumancha.comics. Estamos también en el blogspot.com, lacumancha comics. Y también estamos con nuestros amigos de Cuerra Comics. También estamos con Doña Su Comics en para Cuernavaca. Y nuestros amigos de Baja California que nos dejan subir nuestro contenido Marvel BC. Así que un saludo también para la Zona Comics, que por ahí también estamos publicando el contenido de La Cumancha Comics. Un saludo para nuestros amigos de Baja California. Eso es todo por mi parte y nos escuchamos la próxima semana en más contenido de La Cumancha Comics. ¿Sale? Bye.